Dejamos los 15 minutos de cortesía y vamos a arrancar para que la cosa no decaiga, porque esta mañana es verdad que todo el mundo coincidíamos que nos habíamos como levantado con, bueno, no sé, con buena sensación y buen recuerdo y una resonancia productiva de lo que pasó ayer, en la combinación de la conferencia de Fernando con la proyección posterior de Tapolojo, de Gabriela y de Sally Gutiérrez. A mí me quedó pendiente ayer poder compartir con todas un par de notas que, bueno, he hecho una selección que nos envió Sally, ya que lamentablemente no pudo acompañarnos ayer, unas notas actualizadas sobre la película, que en realidad me comentaba que eran unas notas de un texto en torno al documental que le pidieron, que al final no acabo de concretar, si no se acaba de publicar, pero bueno, que estaban por ahí, que las tenía por ahí lanzando y las voy a compartir. Recordáis lo que vimos, para alguna gente que no estuvo ayer y que veo caras nuevas, que os damos la bienvenida también. Lo que ayer vimos básicamente fue un documental de un modelo, por así decirlo, de un ejemplo, una práctica concreta de coalición micropolítica, de agenciamiento contra neoliberal, que nos parecía pertinente convocar en este contexto, básicamente un grupo, un red de mujeres seropositivas viviendo en una, digamos, comunidad, en un asentamiento de chabolas en Sudáfrica, y bueno, un proyecto comunitario que moviliza de manera indiscriminada enfermeras jubiladas, asistentes sociales, clérigos disidentes, por así decirlo, respecto a la iglesia oficial, viudas, huérfanos, digamos, y que se agencian y se organizan en pro de su comunidad, ¿no? Sally, las notas que me las han enviado no las voy a interpretar, no las voy a traducir, directamente las voy a compartir como cita. Y os voy a leer un par de parrafitos únicamente. La epidemia de VIH-Sida en el continente africano coincidió en el tiempo con los procesos que hoy conocemos como globalización y neoliberalismo, como ya hablamos ayer, y ha estado siempre íntimamente ligada a ellos. El VIH-Sida es una realidad imbricada en contextos sociales y culturales específicos, muy profundamente afectados por el nuevo orden mundial del capitalismo neoliberal, que se impuso a finales del 20. Hablar de VIH-Sida hoy en día supone estudiar la forma en que la enfermedad se insertó en contextos ya sometidos a enormes transformaciones, afectando a las economías locales y domésticas, las relaciones de género y parentesco, las manifestaciones religiosas, las formas de entender la vida, la muerte y la salud, y en general casi todos los aspectos de la vida cotidiana, social, cultural y política en la África subsahariana. Cuando grabamos este documental, nos dice Sally, el SIDA en Europa ya no era un conflicto de moda, lo entre comillas, como explica Jordi Reich en su recomendable libro El espejo humanitario. Y por lo tanto nos parecía necesario recordar en contextos europeos que el SIDA, en 2008, que es cuando se realizó la película, sigue matando a millones de personas y darle una cara a la muerte. Nos recuerda alguna escena de la película o con que se encontraron, dice, en Tapolojo, es decir, en el lugar, el programa, el proyecto y también la película que vimos ayer, en Tapolojo se inicia, cada día se inicia, con una sesión de cantos colectivos, comidas en grupos, largas sesiones de terapia colectiva, donde cada paciente puede expresar miedos, tabúes, recelos y contenidos afectivos que son parte también del proceso de curación, como veíamos. Lo que en Occidente se ve como problemas físicos o psicológicos distintos y que se tratan por separado, y que tratan por separado diversos sistemas y burocracias farmacológicas, médicas, públicas o privadas, en Tapolojo no se distinguen, porque estas cuestiones no están deslindadas en una cultura precapitalista. El común ha sido capaz de generar estos mecanismos con sus propios resortes organizativos y de solidaridad necesarias para crear estas estructuras básicas. Luego algún apunte sobre las condiciones de producción de la película. Dice, nos dice que cuando llegaron a Sudáfrica, la red ya llevaba 8 años funcionando y ya había generado un cambio real, pudieron constatar que había generado un cambio real en la comunidad. Diferentes miembros de la red se unieron con nosotras y discutimos sobre lo que queríamos hacer. Las enfermeras de Tapolojo buscaban visibilidad de su trabajo. Estaban orgullosas de sus logros y querían mostrar, a través de nuestro trabajo, que su red funcionaba, que se estaba transformando su realidad y que su esquema de organización podía expandirse y servir para otras comunidades, casi servir, ofrecer su experiencia como un modelo. El trabajo fue colaborativo y consensuado en cada uno de los pasos. También queríamos que la película tuviera una carga crítica que sacara a relucir todas las conexiones que se estaban viviendo en esta zona con instituciones como la Iglesia Católica o a través de procesos como la globalización y el sistema neoliberal, que había tenido un impacto tremendo en las comunidades africanas, desestructurándolas por completo. Y por último, quizás, esto es sobre las condiciones de producción, una nota para terminar con esto, dice que nos parecía fundamental trabajar con un interlocutor local, con la contraparte sudafricana, en este caso trabajaron con un coproductor sudafricano, para tener un diálogo a nivel de realización y significado de las imágenes desde el local, y dice que tuvieron gran suerte de encontrar a Uhuru Productions, una productora con un perfil muy activista y político local, con los que siguen en contacto. Y bueno, estas son las pequeñas notas que Sally nos pasó para compartirlas ayer tras la proyección, pero bueno, terminamos tan ajustados que no dio tiempo y hemos querido empezar hoy con estas notas. Y paso ya la palabra a mis compis. En la mañana, tal como anunciamos ayer, nos hemos encontrado en Navarra, en esta actividad que hacíamos fuera, con el objetivo a lo mejor de poner en común más el día a día, justamente desde las asociaciones, a través de las personas que trabajan directamente con personas que viviendo con el VIH o dentro de alguna otra precariedad. Habían personas que pertenecían directamente a la organización, como Marisa, que la escucharemos luego de la calle, la gente de Adara, que está Manuel, que también en algún momento, si lo necesitamos, le pediremos que nos cuente un poco lo que hacen. Estaba también la gente del MUS, que tanto Leo como Gonzalo pasaron por esta mesa, que podremos escuchar directamente. Y dentro de las, bueno, aparecieron una serie de discusiones desde el propio trabajo, del cotidiano, de estar en estos procesos. Y había, por ejemplo, una problemática que era la actual postura de las asociaciones, que en realidad funcionan como empresas, y de toda la privatización, en realidad, de las asociaciones de base. Había una preocupación, tanto desde el colectivo de la calle como desde Adara, de estas problemáticas. Alejandra, que trabaja en Adara y que primera vez, que ha pasado por varias asociaciones, primera vez que trabaja en un lugar donde realmente se funciona como una asociación y no como una empresa, que en realidad lo que hace es captar recursos públicos desde una serie además de divisiones o de exigencias que se hacen desde las convocatorias de ayuda, a las cuales por lo tanto no puede acceder una asociación pequeña que no tenga según qué validación. Entonces la imposibilidad casi también de trabajar micropolíticamente, y bueno, eso es una problemática que seguramente aparecerá luego también en el debate. También aparecían otras preguntas, como si tienen que existir las ONG, que también como más dentro de la utopía de que podría ser una labor que deberíamos destinar al Estado, si es el Estado el que está trabajando por lo común. También había la pregunta de a Alejandra, psicóloga y fundadora de Adara, que preguntaba también en qué momento y por qué salió de alguna manera, o bueno, lo sabemos, pero la problemática de que haya salido del contexto sanitario, el VIH, siendo que es una infección de transmisión sexual, ¿no? O sea, ¿cuáles son los condicionantes para que esa problemática haya salido del todo y sea más un hecho cultural, un hecho social, una enfermedad social, cultural, que una enfermedad o que un padecimiento físico? También apareció una discusión ya más amplia, quizás, que tenía que ver con el tema de la identidad, de la desidentificación, y con algo que puso sobre la mesa Leo, que es una propuesta de entender, por ejemplo, la labor del MUNS no desde una asociación que trabaja o de un lugar que trabaja con un colectivo que sería el homosexual, sino de intentar borrar en realidad esta definición y pensar en que existe sujeto de derechos y aparecía entonces también la otra parte de, yo tampoco quiero que ser homogéneo, que estar en una situación homogeneizadora, sino que quiero en realidad tener las diferencias, ¿no? Como lo que nos plantaba Pepe, que había que pensarlo también. Entonces, ¿cómo entra también esta problemática? Aunque en realidad también pensamos que son dos maneras distintas, o hablándolo después pensamos que en realidad estamos hablando de cosas distintas, quizás sería necesario pensar el tema de la igualdad en cuanto a la gestión que hacemos artificial, posterior, desde el vivir común, pero también desde la diferencia de cada cual, esta que es diferencia de individuo, de sujeto. Entonces, habría que encontrar allí, supongo que hoy, entre lo que también Silvia ponga sobre la mesa, lo que iremos articulando, seguramente iremos teniendo más herramientas para pensar en todas estas cosas. Y aparecía también, Pepe comentaba la sensación, o la intentábamos constatar la sensación de la situación del VIH, como siempre, un estado de precariedad, que es lo que hablaremos en la mesa posterior. Y bueno, África le preguntaba a Pepe qué quería decir con precariedad. Pepe dice que era no tener ningún recurso. O sea que supongo que lo que debatiremos será esto también. Ver cuál sería esta precariedad, que es la de no tener ningún recurso. Bueno, por la mañana. Bueno, la mesa que vamos a comenzar ahora con la conferencia de Silvia Gil. Como ayer yo explicaba, habíamos tratado de construir el seminario centrándonos en dos temáticas, digamos, que para nosotros nos parecían relevantes de nuestro trabajo de investigación sobre la construcción del archivo SIDA, y que veíamos también como temas relevantes en la construcción del movimiento social hoy. Y el tema de hoy fundamentalmente será el tema de la precarización como vista, o lo precario visto desde su dimensión política, que viene siendo, por un lado, la falencia, pero a la vez la fortaleza que los movimientos sociales actuales tienen, ¿no? Y vemos esa relación directa con los activismos del SIDA de los años 80-90. Pensando, digamos, que lo que ha logrado construir el proceso neoliberal es la precarización de la vida en general, en toda su dimensión. Y por lo mismo la precarización en el sentido casi ontológico de lo que significa eso, ¿no? La existencia humana en todo su sentido general, ¿no? Después de la conferencia que nos dará Silvia, tendremos una mesa de debate donde efectivamente daremos cuenta de cuatro, o varios en realidad, espacios donde de alguna manera se visibiliza la problemática de la precarización, ¿no? Por un lado, bueno, va a estar Gonzalo Cid hablándonos un poco de lo que ha sido el proceso neoliberal en Chile y la precarización, digamos, de la vida en el sentido más real y concreto que existe, digamos. Y desde allí, cómo los movimientos, en el caso del MUMS, Movimiento de Diversidad Sexual, se ha podido levantar, digamos, como una forma de lectura política nueva, digamos, dentro de este campo. Por otro lado, tendremos la participación de Diego Pozo, que nos va a contar un poco del trabajo desde el campo del arte, desde el campo del proceso estético, cómo las imágenes pueden ser una forma de intervenir en la desregularización de los afectos y los deseos, fundamentalmente. Eso tiene una relación directa con la conferencia que dará Silvia al comienzo, donde ella hablará sobre la importancia de los cuidados en el feminismo y en realidad el tema de los cuidados en un ámbito más general en la lucha de los movimientos actuales. Después Isabel Holgado nos hablará del trabajo sexual y la reivindicación, digamos, de la eliminación del estigma sobre el trabajo sexual y sobre la idea de la puta. Y finalmente Marisa, quien en la mañana tuvimos el gusto de escuchar varios de nosotros, nos hablará sobre el trabajo precario y desde la precariedad misma, que significa trabajar con enfermos del VIH y drogodependientes. La idea es que intentemos después de la conferencia de Silvia, tengamos un pequeño breve break, digamos, de algún par de preguntas, y después las conferencias también en bloque de a dos, para que tengamos un tiempo de descanso y darnos tiempo al final de un debate más amplio, digamos, entre todos, que, bueno, ayer por ejemplo no pudimos por asunto de tiempo, pero que hoy día ojalá si agilizamos el tema se pueda dar, que es la idea del seminario, ¿no? Eso. Sobre todo tener presente de aprovechar de hablar con Silvia, porque más que nada casi por una confusión de días tendrá que salir incluso que antes de que acabemos la sesión de hoy, o sea que cuando... Aprovechemos la Silvia. Y bueno, vale. Dentro de las presentaciones más oficiales de hoy, bueno, Silvia trabaja desde el activismo feminista y está vinculada a distintos proyectos, por lo tanto creo que tiene una experiencia que también será muy valiosa y que le podemos ir preguntando cómo ha ido haciendo los distintos proyectos que ha trabajado. Escribe constantemente en Para Diagonal, ¿no? Desde ahí también había un artículo que fue por donde encontraron Nancy sobre todo la posible vinculación con el seminario, y tiene dos publicaciones. Una de ellas está aquí fuera por si alguien la quiere consultar luego, que sería Los nuevos feminismos, Sentidos comunes, donde en realidad está, bueno, lo que propone es analizar los discursos y las prácticas de las nuevas subjetividades políticas feministas que emergen en un contexto de precariedad. Entonces, supongo que esto quedará más claro hoy. Y la segunda publicación es Desigualdades a flor de piel, y donde trata de las implicaciones socioeconómicas del actual régimen de cuidados desde una perspectiva global, así como propuestas para alcanzar un régimen justo. Dentro de lo que empezamos a hablar antes también, su acercamiento con el VIH fue sobre todo de los movimientos de los 90, y hay un resaltar de este movimiento que no aparece como bajo una base identitaria, ¿no? Como un primer movimiento o como un movimiento importante donde la unión y el trabajo colectivo no era primero por una identificación de las personas que participaban, ¿no? Sino por otra urgencia. Entonces, cómo esto nos puede dar herramientas y reflexiones de un tipo de lucha también diferente. Bueno, la dejamos aquí entonces.